pobre negra se entristece, siempre que yo salgo de viaje. Mi pobre negra se entristece, siempre que yo salgo de viaje. Ella me pide que regrese, que nunca tarde en regresarme. Ella me pide que regrese, que nunca tarde en regresarme. Cuando me encuentro lejos de ella, parrandeando con mis amigos. Cuando me encuentro lejos de ella, parrandeando con mis amigos. Yo sí recuerdo a mi morena, mi madre y mis queridos hijos. Yo sí recuerdo a mi morena, mi madre y mis queridos hijos. Yo sí recuerdo a mi morena, mi madre y mis queridos hijos.